señor Rubén López. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos volviendo del predio del vivero, Tierra Flor. No, ni padre e hijo se disculparon, pero no quisieron salir al aire, se encuentran incómodos con la situación. Y bueno, se disculparon, como decía, pero son los dueños del terreno que ayer fue tomado. Exacto, los dueños del vivero y a su vez los dueños del terreno, ¿no? Ajá. Según dijo, es un predio de 6 hectáreas, ya de muchos años, y que bueno, están con esta problemática de espere porque estoy parado y me hacen correr el vehículo. Decía, tienen la problemática esta, así que logramos sacarlo, grabarle un par de preguntas, cuando usted quiera las puede reproducir. A ver, ¿cómo se llama la persona con quien hablamos? Daniel Monzo. Ajá, es el hijo del propietario de Tierra Flor, el vivero, y a su vez propietario de la zona. Lo escuchamos. De los terrenos de la zona. Muy bien, estamos con Daniel Mauro aquí en el vivero Sierra Flor. No puede salir al aire porque está complicado con una reunión, pero nos estaba diciendo qué es lo que pasó. Nosotros tenemos la versión del otro lado de cómo sucedieron las cosas. ¿Vos nos podés decir, aclarar un poquito? Bueno, el día miércoles hubo una intromisión de unas personas a la mañana. Yo creo que habían avisado que fue el día anterior que empezaron a ocupar el predio. Nosotros tenemos un predio de una superficie de 6 hectáreas, de las cuales empezaron a tomar una manzana, y al día siguiente se tomó otra. En total 2 manzanas han tomado. ¿Vos eso lo habías percibido? Supongo ya lo habrías visto. Sí, nos avisó un vecino tipo miércoles 9 de la mañana. Entonces yo me acerqué, llamé al 101 y ya había un grupo había 2 o 3 carpas y algunas mujeres. Nosotros ayer tuvimos el diálogo con parte de ellas, de las señoras estas que estaban allí en el predio, y nos dijeron algo y queremos saber si esto es realmente así. El predio dice de parte de ellas que no estaba alambrado, que no estaba cercado, que se pensaba en ir si aparecía un dueño en forma pacífica como ingresaron. Decinos si esto es así o no. Bueno, se enviaron primero a la comisaría, después a la fiscalía, toda la documentación, pero sin embargo la gente sigue en el lugar. Y en cuanto al descampado y a lo que dicen, no es cierto, porque estaba alambrado, pero lo que pasa es que ya nos cansamos de alambrarlo, porque la misma gente que entra son los que se roban los alambres. Y la misma gente son los que tiran toda la mugre que dice que hay en el predio. ¿Cuál es la situación de aquí en adelante? Nos estamos esperando respuestas. Es cierto, también se corrió un rumor que habían sufrido algún tipo de amenaza de prender fuego a algo. Y sí, en el día de ayer, yo no estaba en el lugar, pero gente que trabaja en el vivero recibieron amenazas. Muy bien, me imagino que no es una situación, obviamente, que uno desea intentar solucionarlo rápido. Exactamente, eso es lo que estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias, estaremos en contacto, cualquier cosita te vamos a volver a molestar, veremos cómo se desarrolla la situación. ¿Eh? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ¿en la zona sigue el acampe? ¿Sigue tomado los terrenos? Sí, sí, de la misma manera que estaba cuando lo visitamos, tal vez haya alguna persona más, pero es una presentación visual nada más, pero sigue estando todo tal cual. Bueno, hay varias aristas, ¿no? Primero, ayer nos dijeron que las personas con las cuales hablamos, si se presentaba el dueño de los terrenos, presentaba los papeles, se iban en forma pacífica. Uno puede entender que están esperando que la justicia venga y les diga, señora, acá está, este es el dueño, acá están los papeles, retírense. Sí, ese es el primer punto. La realidad que también dijeron, aparte de eso, que intentaban, no se iban a ir de un día para el otro, sino que intentaban que el municipio les pudiera solucionar el problema mediante la venta de algún terreno y demás. Uh-huh. Ya no es lo mismo, obviamente, porque si no hay respuesta del municipio, el municipio da una respuesta negativa ante esos requerimientos, ¿qué significa? O sea, no se van a ir. Si es que se quiere. Bien, ahí puede llegar a nacer otro conflicto. Imaginemos, la justicia dice, señores, tienen que desalojar esto. Esto es privado. ¿Cómo lo hace? Te manda a la policía para desalojar. Si no se quieren ir, tenemos un conflicto. El diálogo hay que utilizar la fuerza, no va a quedar otra solución. Esperemos que no se llegue a esa instancia. Ojalá que no. Lo que sí debería hacer, por lo que ellos dijeron, es, si viene la orden judicial y dice, señores, acá está el dueño, acá están los papeles y demás, automáticamente irse. Si no lo hacen, creo que hay otras cosas en el camino. Sí. Porque, sí. Yo entiendo que necesitan un lugar, entiendo que el municipio, según ellos, no le da respuesta y demás, pero no tiene la culpa el propietario de los terrenos. O sea, en carácter de que, como dije ayer, el propietario tiene que ir a hacer todo este movimiento de papeles y demás. ¿Por qué? Como dijo una de las señoras ayer, o presenta los papeles o nosotros seguimos acá. ¿Y en carácter de qué me lo dice? O sea, pongámonos nosotros, dueños de un terreno. Venís vos, López, te metiste a mi terreno y me decís, si no presentás los papeles, yo no me voy. Y yo te puedo responder, ¿y vos quién sos? Exacto. ¿Vos quién sos? ¿Por qué te tengo que presentar los papeles a vos? ¿Quién sos? Estás tomando mi propiedad. La situación, si uno se pone, como vos bien hiciste esa figura, del otro lado, y que nos pase a cualquiera de nosotros, la situación o la reacción sería muy similar, por no decir igual, o por ahí un poco peor en algunos casos, ¿no? Claro. Es tu lugar, es tu propiedad, y no por eso alguien la tiene que invadir. Uh-huh. Eso es poniéndonos del lado del propietario. Ahora vamos del lado de las personas que están tomando. Bueno, necesitan un lugar para vivir, quieren terreno, no quieren, por lo que dijeron ayer, que se les regale nada. Sentémonos a ver cómo hacemos. Sí, porque también es entendible que no tengo un lugar donde vivir. A ver de qué forma podemos llegar a un acuerdo. Pero ese diálogo no está, según los que toman el terreno. Uh-huh. Sí, así fue lo que dijeron. Lo que pasa es que da la sensación de que está todo tergiversado. O sea, lo primero que tiene que brindar, a mi entender, el Estado es salud y trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, no está siendo cumplido desde la vuelta de la democracia. Esta parte se ha ido incrementando esa problemática. Pero del otro lado también hay falencias, ¿sí? O sea, todos hemos tenido que en algún momento comprar un predio, un terrenito para empezar a construir una casa y demás. Si no fuimos nosotros, fueron nuestros padres y demás. Uh-huh. Pero eso no te da derecho a lo que estamos hablando, ¿no? Invadir propiedad ajena. Sí, no, y hay un punto de todo lo que se mencionó aquí, que de ser así, insisto, no lo sabemos porque tenemos una sola campana, pero bajo ningún punto de vista se puede permitir la violencia, ni física ni verbal. La violencia se sabe cómo, cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Claro, exactamente. Así que es un tema que ahora hay que esperar la resolución del juzgado y, si está todo presentado, yo imagino que es inminente la orden de desalojo. Y ahí... Yo no creo que se demore. Y no, porque está todo en regla, según lo que dice el propietario de los terrenos, ¿no? Está todo en regla, claro. Acá está en la escritura, quiero que se vayan, listo. Vía la orden de desalojo, mandan a la policía y tiene que desalojar. Esta es la situación, es así. Veremos, ahora la pelota la tiene la fiscalía, como vos bien decís, y va a tener que actuar rápidamente porque supongo que tiene que resguardar, en este caso, el bienestar del propietario del lugar. Seguro. Bien, Rubén, volvemos en un ratito. Antes que me olvide, escúcheme. Diga. Ayer al mediodía ya funcionaban los semáforos, de las cuatro avenidas. Sí, me enteré, de hecho pasé, le di uso, me tocó esperar, pero bueno, contento porque a pesar de todo, no hubo ningún tipo de accidente, ningún inconveniente. Así que bueno, ya estamos con normalidad completa. Muy bien. Volvemos, Rubén. De acuerdo. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.